Beno, kaixo arratsaldeon, hemen gaude berriro con la crónica del GOT, eta dudarik gabe oso zentratuta gaude korrezkalesekin. Pues bueno, como digo, estamos muy centrados en estos momentos desde el GOT en el trabajo de dinamizar y dar a conocer el Correscales. Y aquí tenemos, os vamos a poner, pues bueno, los horarios de cara al día 19, viernes, de, digamos, para todo el día completo. Vamos a empezar, la primera convocatoria sería en torno a las 10 menos cuarto. Amarra, Claurden Guchitán, Añorga, Errekalden. Gero, Amarta Erdietan, Hernaniko plazan, udaletxean frentian. Gero, Hernanitik Astigarragara joan dirak Korrezkales. Ta gero, amabi ingurutan, hoi dakagu prestatuta goteko kideak, ta gure ideia da lehenengo agurra ematiak Pontikako errotondan. Gutxi gora bera, amabi inguruan, ta amabi talaurdenetan, ja Oreretako udaletxean. Allí haremos un pequeño acto de recibimiento con entrega de algún recuerdo de nuestras luchas y de nuestro pueblo a los participantes del Correscales, en lo cual se hará, y bueno, a la cual estáis todos invitados a participar y animaros a que vengáis con las bicicletas prestos a ya desde aquí partir dirección a Antxo y hacia Donosti. Hacia las 12, una menos cuarto, es la hora que se ha quedado en Antxo, delante de la Renfe. Gero hemendik trintxerpera, trintxerperen azokan aurrian gehatu du ordu bata. Ordu bata eta laurden bidegietako gasoldegin ja, eta ja handik groseraino, zagoesen, groseko auzoan. Han ordua da, ordu bat aterritan. Ta gero, ordu bilala urden gutxin ja, Donostiko udaletxean aurrean. Da gero, ya hemendikan, todos nos iremos hacia Eguía, a donde se ha montado, digamos, el gune de la corrica precaria en el barrio de Eguía. Allí ya haremos un pequeño habituallamiento, zeo zer ziu badago bazkaltzeko, ez? Y luego tendremos lautan inguruan itxaldi irikia. Barkatu bizkat. A ver si alguien lleva una cazuelita de albóndigas. Itxaldi honekin David Fernandezekin kopeko 57 kidekoa da y Albert Marea Urdina Bartzelonako kidea. Con ellos estaremos en torno a de 2 horas y pico. Hacia las 6:30 se ha quedado delante del edificio de Tabacalera en el lado de Guía. Allí se hará un pequeño despido ya de despedimiento de la corrica precaria que el Correscales que continuará dirección a Iruña y nosotros emprenderemos desde allí en torno a las 7 de la tarde una manifesta silloa de la mano de Basso System y de allí pues bueno a terminar a pues, sí, que bueno, eso ya se ha realizado el otro día, el sábado, en Donosti, en el GUNE que tuvieron montado durante el fin de semana. Durante el recorrido se marcarán lugares donde se dan situaciones de trabajos precarios o situaciones de precariedad. Luego, continuando, datorren osteguna, otzailak 18an, zazpitan, Mikel Azul elkartea, Kultur elkartean, dakagu itzaldi bat irekia Igor Melchorrekin. Igor Melchor presenta su libro Gestión a la Vasca, bidegi eta bestelako batxoki iriak. Bidegi y otros casos de batxoki. Un tema más que interesante para tenernos un pequeño acercamiento a la cantidad de casos de corrupción que salpican la gestión del PNV en las instituciones vascas. Porque muchas veces sobre todo si se consume determinada prensa, parece que la corrupción solo es cosa del Ebro para abajo y del PP. Pues no, aquí en casa también tenemos un cacho bastante importante. Y para terminar, no podíamos menos que comentar duintuzunako Gipuzkoako pentsadunen elkarteak milaka sinadura jaso behar diguten. Pentsio duinak beharrezkoak direla. Y para esto, nuestros pensionistas, que ya mantienen una lucha sostenida en el tiempo, en concreto en nuestro pueblo, han iniciado una recogida de firmas para solicitar que se debata en el Parlamento Vasco una ILP en la cual se pretende que la pensión mínima sea de en torno a los 1.050 euros, que es lo que se considera que sería, pues bueno, un mínimo de dignidad para poder vivir. Y bueno, a mí sí que me gustaría subrayar que, bueno, esto sobre todo afectaría a un grupo de pensionistas que tienen unas pensiones muy bajas, y como son las viudas, a las cuales ya sabéis que se les aplica, pues digamos, el 55% de la pensión de su marido, cosa que afecta sobre todo al colectivo de personas más mayores, que antes pues las mujeres no trabajaban fuera de casa y por lo tanto no tenían cotizados. Por lo tanto, a mí me parece que ya solo por esta iniciativa merece y muy mucho la pena, porque va dirigido en concreto a un sector que, aunque no es trabajador, sí que es muy precario. Entonces, va relacionado con el Correscales, pero va relacionado sobre todo con la lucha que mantienen nuestros pensionistas los primeros lunes de cada mes, desde hace ya 2 años largos, y que pues aún pues no consiguen sus reivindicaciones, con lo cual animaos a todos a participar de esas movilizaciones y a colaborar con vuestra firma en la ILP. Y para terminar, una recetita, un pastel de verduras, de puerros en concreto. Vamos a cocer como media docena, 8 puerros, en agua y un poquito de aceite. Cuando los tengamos cocidos, los escurriremos bien y los trituraremos, consiguiendo pues una pastita de puerro, la cual mezclaremos con 6 huevos batidos y medio litro de nata. Le echaremos sal y pimienta, lo meteremos en un molde tipo pudín, untado previamente en aceite, y lo meteremos a hornear con agua templada en un recipiente mayor que el pudín para hacer un baño María, al horno durante unos 45 minutos más o menos a 180 grados. Animaos a que preparéis. Onein, agur, beno, ayo.